amor se sintió despreciado. Ahora sufro al mirar que mi suerte me desprecia y se va de mi lado. Soy sincero, no puedo quejarme. Tengo todo jugado y pagado. La experiencia del tiempo me ha dicho que mi amor pertenece al pasado. No le debo favores al mundo, ya jugué mi futuro a las cartas. Soy un rey que perdió su corona, soy también una vida de tantas. El presente no tengo ilusiones, ya mi vida se va terminando. Por el mundo pasé como pasan, por el viento las nubes volando. Al mundo, ya jugué mi futuro a las cartas. Soy un rey que perdió su corona, soy también una vida de tantas. Del presente no tengo ilusiones, ya mi vida se va terminando. Por el mundo pasé como pasan, por el viento